cantarles porque se fue mi mamá. Emprendió un viaje muy largo donde no existe regreso. Y el día de su partida pensé que no iba a aguantar. Siempre a mi Dios le pedía fuerzas para soportar las inclemencias de la vida que un día me hicieron flaquear. Las inclemencias de la vida que un día me hicieron flaquear. Pero abrazaba a mis hijos para poderme sostener. Y llegaban mis amigos a darme fuerza moral. Pero me ponía a llorar y ellos lloraban conmigo. Pero me ponía a llorar y ellos lloraban conmigo. Cindy, Paola y Sandra Marcela, linda. Billy, José Eduardo, Isaí, los amores de Diana. Momentos lindos de amor, de paz, tiempos bellos. Cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar. Fueron momentos lindos de amor, de paz, tiempos bellos. Cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar. Recuerdo cuando era pelado, me pegaba y se ponía muy triste. Si me mandaba a hacer un mandado, me quedaba jugando boliche. Si me mandaba a hacer un mandado, me quedaba jugando boliche. ¿A quién abrazo yo hoy? Si ella se encuentra en el cielo, sentada a la diestra de Dios, de allá me debe estar viendo. Me debe estar viendo. Recuerdo cuando era pelado, me pegaba y se ponía muy triste. Si me mandaba a hacer un mandado, me quedaba jugando boliche. Si me mandaba a hacer un mandado, me quedaba jugando boliche.